izquierda o a la derecha? A la izquierda, rellenito. ¿A la derecha? Siempre a la izquierda. Aquí. Joder, Juanma, macho, al final me voy a dar un taragazo que voy a flipar. Anda, anda, anda. ¿Has arreglado los papeles de la seguridad social, no, por lo menos? Que sí, tranquilo. Y llegamos al final de asuntos propios. No, no, a la derecha, a la derecha. Mira, hombre, Juanma, ponte de acuerdo, macho. ¡Radio Tarasca! Vamos. ¿Y para qué nos hemos metido aquí, niño, Juanma? Si es que eres muy cabezón, Juanma, eres muy cabezón, macho. Pero cállate, hombre, cállate y prepárate, que hay que levantar el Cristo. Madre mía, aquí mi tío me hace un calor. ¿Qué dice este? Se va a notar para mejor. Juanma, Calla, calla, calla. Y a mí me apetecía ser costalero. Tenía muchas ganas de ser costalero. Nunca he estado de costalero en una profesión. Vaya ganas también. Oye, niño, que me parece que esto va a empezar ya, ¿eh? Cuidado. Mira, cuando diga, a los tres toques, ¿eh? Venga, niño, fuerza ahí, adelante. ¡Ay! ¡No puedo, relleno! ¡Que no! ¡Todavía lo tienes, hombre! ¡Ahora! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Me cago, niño! ¡Esto pesa mucho! ¡Que ha comido el Cristo! ¡Niño, que me doy por lado! ¡Pero que ha comido el Cristo! ¡Oye, jefe! ¡Que nos caemos! ¡Que nos caemos! ¡Aquí hay mucha gente, eh! ¡Yo no puedo, eh! ¡El paso! ¡Hay que marcar el paso! ¡Hay que seguirlo igual, eh! ¡Uy, uy, uy! Uy. ¡Ay, ay! ¡Que se va por lado esto! ¡Que se va por un lado, pero! No. ¡Tira, tira para el otro, tira para el otro! ¡Venga, Juanma, hombre, anda! ¡Qué ilusión tenía con ser costalero, macho! ¡Te estoy comiendo la nuca! ¡Jefe! Que vayan más despacio, relleno. No me hacen caso. Que vayan más despacio, no puedo. Calla, calla, que nos está escuchando la gente, ¿eh? ¿Y alguien se va a cantar una saeta o no? ¿Cuándo hay que parar? Yo qué sé. ¿Cuándo hay que parar? A ver si alguien se canta una saeta y paramos. Y ya está pensando en parar. Cuando llega esta semana es cuando más deseo que llueva. Cuando asoma la sotana por la Macarena o por Triana. Gloriosa advocación que os corre por las venas como el furbo. No salva de este tema ya ni Antonio Burgos. ¿A quién estafas, cofrade? El Estado es a confesional, tu opción ilegal, nadie lo sabe. Por allá vienen las hordas que cada año ocupan y llenan Sevilla de mierda como un rebaño. Me da vergüenza verte cristiano, yo a nadie adoro. Lloro, perforo tu mano, hermano, no se caen tus oros, pero gano. Cuando algún cabrón tira un petardo, perdéis la caridad y pisáis al otro cual gato pardo. Olvídate de tu compi si vive en el centro. Olvídate de los ovnis, se vive por dentro. Encuentro cada penco lento que no te deja avanzar. En esta situación querría volar como el quinto elemento. Y el ayuntamiento no lo prohíbe. Se exhiben, reinciden porque sobreviven. A diferencia de algún pobre diablo que el paraíso espera. Dejó este mundo con su sangre en las trabajaderas. Siempre hay un pobre que curra y un pureta engominado que bebe whisky, el capatazo espabilado. Como sea, da igual. Esta mierda no hay quien la entienda. No hay quien la entienda. ¿Por qué no sacan paso en las 3.000 viviendas? De votos pasan calor con cámaras de fotos. Ocupan la ciudad, pero este año exploto. ¿Por qué lo llaman folclore si no fuera? La cena de tus cirios quedará en mi suela. ¿Cuántas capillitas de tapitas quedan por flipar? ¿Cuántas estampitas de bazar? Pekín lo tiene claro, no soy un borrego, vaya. Esta Semana Santa a la playa. No te extrañe ver algunos guiris cagados perdidos, pensando que el Ku Klux Klan los ha seguido. Vamos a pillarnos medio a media para el Jueves Santo. Como en la feria, le rezo y después le canto. De oro el manto, iconografía de espanto. Una obra de artesanía, solo es lo que cuento, aguanto. No te no sea exagerado, es algo popular, tío. Como el partido, por eso ni me fío. Feligres, que te crees, que te causo estrés. Ni a fin de mes llegaréis, emigra al Everest. Y llévate a la opera, en ropa de baño. Pica su cartera, aplícale daño, afeítale el coño. Sí, soy un bárbaro moderno, antimisticismo. Tráeme algo litúrgico y vomito aquí mismo. Para el Domingo de Ramos tengo unas carzonas guardadas preciosas, con volantes verdes y canguritos rosas. Tengo otros colegas penitentes, se pasan los caramelos que luego regalan por lugares calientes. No me hagas contarte algunas cosas más que sé de tu Semana Sagrada. Anda y flagélate. De votos pasan calor con cámaras de fotos. Ocupan la ciudad, pero este año exploto. ¿Por qué lo llaman folclore si no fuera? La cena de tus cirios quedará en mi suela. ¿Cuántas capillitas de tapitas quedan por flipar? ¿Cuántas estampitas de bazar? Lo Pekín lo tiene claro, no soy un borrego, vaya. Esta Semana Santa a la playa. Si Dios nos dice pensar en algo así como un yo sé que estás mintiendo como la religión tiene. La Daco está madre mía. Yo no puedo. Yo no puedo más, relleno. Venga, tira para adelante, hombre. Que se me van a poner mañana unas agujetas en el hombro. ¿Unas agujetas? Que no puedo, relleno. Yo ya no siento el pescuezo, hermano. ¿Por qué no te, pero tírate por una saeta para que paren, porque nadie se anima. ¿Pero qué dices, saeta? Si estoy pulmonado, ahora mismo no puedo. Ahí va. Pero si tú encima lo estás haciendo. ¡Fuerza, cabrón! ¿Pero cómo que no? Pero mira, mira esta gente cómo lleva el paso. Pero si somos 20 costaleros, no me digas a mí. Joder, 20 costalero, mira, pero si se está fumando su cigarro. ¿Será posible? Joder, macho, yo creo, niño, que a la que vemos así una curvita o a la que vemos un panón, no salimos, que no. ¿Pero qué dices, relleno? Que sí, hermano, mira, pero niño, que se va a notar si no vamos nosotros dos, ¿no? Pero que no, ¿cómo se nos va a notar? Que ya se apañaron ellos. Joder, ya he vivido la experiencia, hermano, ya con bueno, esto te sirve. Son 20 costaleros, si se quedan sin dos menos, no pasa nada, ¿no? Joder, Manuel, que estoy mira, mira, que viene la curva. Que viene la curva, pues mira, mira, niño, que levanto aquí el mandil a la una, a la dos, a las tres, ahora. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Oyentes de Radio Tarascá, nos hemos podido desemar porque no podíamos más. Si es que el Cristo no sabemos lo que ha comido. O es tanta armadura que llevan de hierro, de adornos. Si es que pesa un esto. Pesa más todo lo que le adorna al Cristo que el Cristo en general. Claro, como luego le ponen flores, mira, claro, cirios, esas cosas. El oro, el oro, la mierda. Mira, cosa, que nos hemos escapado. Si es que somos unos fenómenos. En esta tarde de viernes, de 7 a 8, en Radio 3, Radio Tarascá. No te digo nada, ¿a quién traemos hoy? ¿A quién? Dímelo. Vamos a tener aquí a nuestro amigo Cholo. ¡No me jodas! Sí, nuestro corresponsal en Japón. Ah, bueno, sí, verdad, que la semana pasada no lo dijo. Esa, estuvimos hablando por él por teléfono y dijo que ya estaba aquí en España, que había estado en Sevilla y que vendría para acá. Pues aquí está, relleno. Luego nos dará un toque porque ha dicho, no sea que me pierda, cuando llegue a la boca de metro del Panben, te doy un toque. Digo, si no puedo salir yo, sale el rellenito. Hombre, claro, y estoy yo, niño, y encima con el buen tiempo que tenemos, pues mira, seguro. Personajes varios que vendrán de aquí y de allá. Personajes como los que te puedes encontrar en tu misma ciudad o barrio particular. Tenemos una nueva sección, relleno. ¡No me digas! Sí, porque en tiempos de crisis hemos dicho, joder, pues ya que nadie regala nada, pues por lo menos regalemos voz y voto. ¿Qué vamos a regalar aquí? Así es que he contactado con el vecino nuestro, el Florín. Ah, Florín, sí. Florín, ¿te sí, acuerdas? Sí. Florín, que hombre, siempre sí, va con Florín, su grabadora de aquí para allá, con esa voz tan peculiar. Que quiso ser periodista, que frustrado de eso. Pues ha dicho, mira, Langui, que yo me animo. Digo, pues si te vas con tu grabadora por ahí y regalas 15 segundos, 15 uy, segundos que vamos a poner aquí, pues a voz y voto de lo que camele cada uno. No te preocupes, digo, pero no solamente de pan bendito. Tú tira carretera y manta y allí donde te los encuentres y luego nos los traes. Pero claro, los viernes y antes de las 7 para nosotros poder enchufar. Claro, niño, porque tiene que ser puntual. Oye, otra cosa. Florín, macho, tiene una grabadora que está un poco hecho polvo, ¿eh? Yo le he comprado otra, hombre, ah, relleno. Ah, bueno, si es que estás en todo, macho. Torrijas, de leche o de vino. ¡Uy, las torrijas! Con azúcar o como quieras. Ya me la he recordado, macho, se me ha hecho ahora mismo la boca agua. O sea, ahora luego te vas a donde el Ángel, que me ha dicho que nos tiene preparada una bandejita rica. ¡Joder! Exactamente. Mira, oye, el estomacal, ya me abre. Hoy no compramos, ha dicho, hoy no compréis. Hoy tengo una bandeja de torrijas para goce y disfrute. ¡Ah, que encima me la regala! De Radio Tarascá. ¡Joder, estamos que regalamos todo, niño! Y ahora que te estoy yo regalando así, mira, te voy a regalar. Oye, ¿te vienes conmigo a Almería, hermano? Toma, ¿Almería? ¡Que sí, Almería, niño! ¡Mira, súbete en tu potro! ¡Que yo me subo aquí en mi caballo! ¡Madre, madre! ¡Pero si esto es el oeste! ¡Cómo! ¡Claro, si está, niño! ¡Si está aquí a la vuelta a la esquina! ¡Ahí! ¡En Almería! ¡Cógete la cantimplora! Cansados de procesiones y de esas películas que nos ponen en estas ocasiones, ¡hija!, nos montamos en nuestro potro. La mía es una yegua. ¡Buah! ¡Espera, relleno! ¡Venga, vamos, hombre! ¡Espera, rellenito! ¡Voy a coger el Winchester! ¡Tira, tira! Radio Tarascá. Corre mato de paja por el camino que me lleva a tu casa. Todo el mundo se ha escondido, montan a caballo. 40 por ahí, sabes lo que quieres, van detrás del oro. No son buena gente, no te pillen nunca solo. Todo está perdido, el pueblo se ha rendido. Yo sin mi pistola ante 40 foraídos. Si no vuelvo pronto a casa, será que me han cogido. Antes muerto que de rodillas, no darán conmigo. Como los indios yo voy a luchar, por todos mis hijos yo voy a luchar, o por lo menos yo lo voy a intentar. Voy a luchar, como los indios yo voy a luchar, por todos mis hijos yo voy a luchar, o por lo menos yo lo voy a intentar. Con la suya en ni a pueblo vecino. En este mundo que está loco, este mundo está podrido. Siempre con los malos, siempre pa' lo mismo. Harto ya de cucarachas, sabandías y bandidos. Saben lo que quieren, van detrás del oro. No son buena gente, no te pillen nunca solo. Todo está perdido, el pueblo se ha rendido. Yo sin mi pistola, de 40 forajido. Por mi barrio, yo andaré tranquilo. Harto ya de cucarachas, sabandías y bandidos. Yo voy a luchar como lo niño. Yo voy a luchar con todos mis hijos. Yo voy a luchar, o por lo menos yo lo voy a intentar. Voy a luchar como lo niño. Yo voy a luchar. Me sigo yo, voy a luchar, o por lo menos yo lo voy a intentar. Gloria, ¿eh? Esa guitarrita, ¿eh? Va, a ver, si yo toco así la guitarra, chaval. Anda, relleno. Que tú no me has visto con la guitarra que tengo yo sin cuerdas. ¿Cómo manejo los dedos? El G5 sonando en Radio Tarascá, en Radio 3. G5, qué curioso, que nos explicaron el nombre, ¿te acuerdas? ¿Por qué se llamaban G5? Exactamente, porque eran 5, Kiko... Sí, pero ¿por qué? Porque como estaba muchachito... de moda... Como estaba de moda eso que hacen cuando la cumbre de los estados, que si no sé qué, no sé cuánto... Exactamente, claro. Ellos, oye, que somos 5. Pues 5, bueno, nosotros el G5, efectivamente. Gloria, Gloria por aquí. ¿Qué me estás cantando? ¿Qué es eso? Gloria por allá. Uy, macho, qué espíritu igual, ¿no? Viene la tempestad. ¿Qué dices? Hace buen tiempo. Bueno, eso de que hace buen tiempo, relleno. Bueno, joder, macho, dentro de lo que cabe, vamos bueno, a ver. Bueno, sí, porque no veas cómo empezamos la semana pasada. Yo ya voy con las bermudas, nosotros, ¿eh? Nosotros creía que estábamos en Semana Santa y nos adelantamos a los acontecimientos, pero eso por... Por el cambio climático fue, verdaderamente. Sí, verdad, es que estábamos en jamás en ese momento, niño. Relleno, ¿qué? Me han mandado muchos más correos. ¿Te han mandado muchos correos? Sí. Nos estamos hinchando a recibirme en correos, ¿no? Bueno, tanto como hinchando, relleno. Bueno, joder, por decir, pero déjame que me ilusione, macho. Pero estamos recibiendo correos. Correos a radiotarasca@rtve.es por el flequillo de nuestro amigo Francisco Orgullo. Efectivamente, por el cinturón de Falete también se puede decir. También se puede decir, efectivamente. Ay, Florín, a ver si... Bueno, ¿ha sonado la puerta? Pero no creo que sea Florín, ¿eh? Florín ¿ha sonado la puerta? Florín ya me trajo... ¿Pero ha sonado la puerta? Claro, pero si no te levantas... Si no te levantas, seguirá venga, sonando. Voy, seguirá voy, sonando. Vamos, ya, qué impaciente. Si no fuera por Florín... ¡Hombre! Uno, hombre. Dos. Hola, uy. Buenas tardes. Pero bueno, Francisco... Francisco Orgullo. Buenas tardes, vengo sin aliento, vengo echándome una carrerita. ¿Y eso? Ay, vengo aquí haciendo deporte con mi como vehículo, cintita en el pelo. Joder, sí, verdad. Con mi chándal, con mi rayita hecha en el pantalón del chándal, perfecto. Pero sí, no, le tengo ya... Pero le voy a decir, que es que está, como estamos en Semana Santa, hoy sí. Ha habido puente, no ha habido clases de cocina en la Asociación de Vecinos. Efectivamente, estoy... ¡Qué alegre, eh! Que aprovechando bien, hacer aprovechando deporte, haciendo deporte. Efectivamente, estoy en mi día de asueto, mi día de vacacional... Vacacional. Y me he dedicado a hacer mis deportes y mis cosas de vida sana, porque ya vienen los calorcitos. Hombre, está lloviendo, sí, hay está lloviendo, viento. Pero sí, pero ya estamos a la vuelta de la esquina ya el verano, como aquel que dice. Efectivamente. Y como y hay que ponerse en forma, ¿eh? Hay que ponerse en forma en el verano, que luego... ¿Hay que ponerse en forma? No sé yo. Después nos vemos en la playa, en la piscina, y decimos, ay, si yo a esa altura del mes de abril, mayo... hubiera hecho algo de vida sana, estaría mejor. Y esa es la labor que yo vengo aquí a promulgar. Vengo aquí a hacer unos deportes, a ver quién se anima conmigo. He visto que estáis jugando al ping-pong, al tenis de mesa. Sí, en el polideportivo, pero claro. antes de que se vaya al sol, porque luego como seguimos sin, claro, sin focos y sin iluminación, pues tenemos... Se caen los chavales al suelo, pero... Exacto. Pero tenemos que empezar de día, de prontito, a hacer deporte. Pero bueno, entonces, ¿y qué estás haciendo? Porque eso le puede interesar a Rellenito McKenhan. ¿A mí? Claro, perfectamente. No, relleno. ¿Pero qué? ¿Hacer deporte? ¿A ponerse en forma? Hombre, a mí también, venga, no bueno, sea... Venga, antes de hacer un cursito, verdad, dime, Francisco, por favor, cuéntanos. No, yo lo que les puedo a usted informar es lo que hay que hacer para llevar una vida sana, porque bueno, para estar en forma... Entonces nos puede valer a nosotros y a los oyentes de Radio Trasta. Y a los oyentes de estos micrófonos, por supuesto. Bueno, pues entonces, claro, venga, sí. pues vamos a prestar atención, a ver qué hay que hacer. Hombre, estudiando no mejoramos el cuerpo, ¿a que no? No, mejorando bueno, es la, más lo contrario. La mente nos la mente, atrofia. Sí, ahí estamos, pero justamente lo contrario, haciendo deporte mejoramos el cuerpo y también la mente. Porque hacer deporte y estar sano tiene muchas ventajas, muchos beneficios. Sí. Porque se aprende ese afán de superación que tú dices, venga, no puedo, un poquito más. La disciplina es algo vital. Vital, totalmente. Si tú todos los días, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábados, haces tu deporte, haces tu actividad física, pues te acostumbras a esa disciplina. Nos vemos mejor, estamos más seguros de uno mismo. En todo, en los deportes en todo, y en el trabajo y en el día a día tiene claro, que haber una disciplina. Pareja, físicamente, con... niño, que a mí me dan unos tirones... Por eso es que yo no hago mucho deporte y me dan unos tirones. Claro, pues hay que estar tonificado. Tú, en vez de hacer. ¿Cómo le ves? ¿La tónica? Claro, tonificado de la chuepe. De la chuepe. ¡Qué cachondo! La tónica es una buena bebida, pero yo recomendaría que bebiéramos más que nada agua. Ese es el consejo que nos. Sí, yo voy a dar una serie de consejos y el de hoy es ese. Es, por ejemplo. Agua. Agua. Está nada bien de hidratado, sí. Hidratado, correcto. ¿Eso quién lo dijo? Por dentro y por fuera. ¿Eso por qué? Eso lo dijo Moisés. Ah, bueno. Ya sí, desde verdad, antiguo. Que ahora empieza la gente muy... Porque empieza ya el verano, ya sabemos, y enseguida las prisas de que el que empieza no... Empieza a beber quiere... cerveza, a tomar mucho café con hielo. Uy, a tomar té con hielo. Se pone uno nervioso. Pero sí, sobre todo eso, que empieza el verano y tanto las mujeres como los hombres quieren guardar la línea, quieren estar bien para el veranito, se lían a hacer deporte rápido y no cuidan esa nutrición y luego dan las pájaras. Correcto. Famosas pájaras, correcto, que dan sobre estas fechas. Perfectamente, porque está la cosa descompensada. Y luego se lían como locos a correr en la cinta, va, que parece como si se los fueran a quitar en el gimnasio, verdaderamente. y no les ves dando buchitos de agua. Pues no. Perfectamente, hay que pues estar bien siempre recordado, hidratado. Muy bien recordado. Claro, y además, justamente, como está diciendo, la gente se mete a tracones de correr en una cinta, ¿no? Mejor es que tú todos los días haga un poquito. Es recomendable hacer un día de fuerza, un día de moverse, de ejercicio aeróbico, como le explico yo a los chavales. ¿Verdad? Entonces tú te puedes ir a correr dos días en semana, corre 5 minutos, descansa 1 minuto, corre otros 5, y así corre 4 o 5 veces. Yo en vez de correr media hora, luego, como alba que lleva el diablo. Luego lo que es muy curioso es que verdaderamente hay muchos que se apuntan al gimnasio y luego están perdidos. ¿Cómo? Pero perdidísimos, niños. Sí, entran en el gimnasio y están como perdidos. Es muy importante saber lo que hay que hacer. Hay que preguntarle a alguien que sepa, ¿verdad? Para que te vaya indicando alguien que con ya... esa cinta en la cabeza y venta tantas máquinas o esos gimnasios que verdaderamente luego están petados. Está que parece de que personas. Está de moda ese gimnasio y todo el mundo a ese gimnasio. Pero si es que nosotros y luego veas y no puedes aprovechar. Un gimnasio natural, no hay que aprovechar las calles. ¿Y cómo te encuentras en ese gimnasio? Perdido. Perdido. Efectivamente. Perdido. Más perdido que el barco del arroz. Más perdido que el barco del arroz, efectivamente. ¿Se ha encontrado usted alguna vez perdido en un gimnasio? Más de una. Porque yo esas instalaciones tan grandes no estoy acostumbrado yo. Mis flexiones, mis abdominales, mi salto a la comba, los ejercicios clásicos de toda la vida. Porque uno puede... Bueno, ¡Supri!

que con la bicha, chacho, que los pichones vas a la ruina que tenga los pichones, chacho, de verdad. Pero, la que le he puesto, el teo la bicha que tengo, sí, primo, el pero, teo. Pero, y le he puesto unos ¿cómo? Pichones, chacho, ¿qué? Para que me destrozan. ¿Qué? El teo me la cadena, chacho. ¿Pero por qué? Que claro. Flipa, chacho, que tengo una cacho bici. Ah, de verdad, el bicho, ¿cómo suena? Pero, chacho, le coge la bicha y le he puesto lo de el real cacho en la bici. Y me la gocho, chacho. Ah, que me muera. Bueno, que me voy, chaval. Pero, espera. Yo, mira, yo no por nada, pero ahora mismo me quedo. Yo no he entendido. Muy flipado. Los pistones de la bici que le pone el teo. Del teo. Ha dicho del teo, pero si vulcanizados teo ya no, ya está cerrado. Pero tú sabes quién es este. ¿Eh? Yo te digo quién es. ¿Sabes quién es? Sí, el sobrino. El Beto, el Betillo. El sobrino del Tomás. Sobrino, pero es que cada vez se le entiende peor a este chaval, ¿no? Yo que yo le entiendo menos que a su. Que a mi jefe, ¿no? A su tío. Que a su tío. Joder, macho. Es su tío. Pero su tío no es su jefe. Claro, el señor Fabián, ya estoy. Pero sí, claro. Total, me ha dejado loco y lo he visto no. Y me ha cambiado la cabeza. No y sé te ha cambiado ni el flequillo. Soy, ni dónde estoy. El flequillo lo tenías a la izquierda y se te ha ido para la derecha ahora mismo. Pero bueno. Sí, me ha dejado totalmente. Que no hablábamos sé de Florín mucho antes y si me dejáis recordar, Florín es ese personaje del barrio que estudió para periodista y que se ha ido con su grabadora y vamos a regalar 15 segundos. Joder, cualquiera regala 15 segundos, chaval. Bueno, claro, en tiempos de crisis, por lo menos tened voz y botón. Cógelo, sí. Cógelo, por eso. Así es que vamos a escuchar, que nos ha mandado ya las grabaciones, le hemos dicho, pero no te centres en Pan Bendito, sino tú cógete la grabadora, cógete el bono de transporte y aliguera. ¡Claro! Aquí por allá por acá. Escucha, vamos a escucharlo. El tiempo en sus manos, señoras y caballeros. Regalo los segundos. ¿Quién quiere segundos? Yo, hijo, yo quiero 10 segundos. 10 segundos para usted. ¿Quién quiere segundos? Es que podían ser 13 segundos. 13 segundos, pero que me voy a arruinar. ¡15 segundos! ¡15 segundos! ¡Sí! ¡Ahí los tiene! ¡Para decir lo que yo quiera! Hola, soy el que soy porque soy lo único que camelo en la sección de cuando tú cameles es que os cameléis unos a los otros, que sigáis camelando a todo el mundo, al que os quiera, al que no os quiere, al que es bueno, al que es malo, al que hay que camelar, al que no, al que camelasteis algún día, al que dejasteis de camelar, a los que dan camelo. Mi nombre es Juan Carlos Aires, soy periodista de revista Soy Latino y lo que quiero decir es que en España estamos, los extranjeros vivimos muy bien y yo aliento a todos los que estén al otro lado del charco que vengan, porque los que estamos aquí estamos bien, España es genial y que todos juntos vamos a sacar nuestro país y este país adelante. Voluntaria de una ONG que participa en Camerún. Me gustaría a todos los que quisieseis conocer la ONG, tenemos comisiones de cerca y de lejos. Si queréis participar, www.cercayelejos.com. Un saludo. Bueno, soy Israel, Cádiz Benzunegui, y quiero quejarme al distrito de Carabanchel porque nos lleven aquí sin polideportivos sin condiciones y todos los distritos cercanos a Carabanchel tienen sus campitos de césped, etcétera, etcétera, y aquí estamos tirados, que parece esto que estamos en la época del que te cuento. Bueno, un saludito para toda la peña. Vamos ya, Florín, ¿eh? ¿Cómo se ha movido de aquí para allá? ¡Joder, macho! O sea, que eso se lo va regalando la gente ahí. Los 15 segundos. ¡Madre mía! ¡Inquietudes populares! Florín. ¡Joder, increíble! Seguimos aquí en esta tarde. ¡Madre bueno. mía, joder! ¡Con la puerta, macho! ¡Voy! Sí, hay actividad, sí. ¿Eh? Hay actividad física. Aquí hay actividad y física. Mental. ¡Otra vez! El guacho de chacho, va a coger un coche, va a cambiar la matrícula de tormenta, luego los jambos, por eso que te dan los chachos. Pero no. Me cogen y me gustaron los coches de jambos. Nada, primo, nada. Pero no, chacho. ¿Dónde? Ahí no me lo pero, luego. Pero, no, pero otra vez, pero. Otra vez, macho, por favor, pero la verdad. Que yo no abro. Otra vez, es el otra vez. No, abro. Es el otra vez. Pesado, hombre, por favor. Ábrele, pero a ver, ¿qué quieres? ¿Por qué eres tan pesado? Pues, ¿cómo que porque soy tan pesado? Uy, perdone, señor Fabián. Es que vengo a ver. Perdone, señor Fabián. Perdón. Ha pasado. ¿No has visto al señor, al sobrino del Tomás que acaba de salir? ¡Albeto! Sí, Albeto, estaba aquí por eso. ¡Menudo pieza! Ha pasado dos veces y creíamos que era él otra vez. Hemos dicho, bueno, que no se le entiende a este chaval, cada vez peor, ¿verdad? ¡Se va a entender! Va la juventud aceleradísima, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pero, ¿tú qué haces aquí? Si tú tienes que estar ahora mismo en la asociación. No, pero hoy. Hoy es los días de la Semana Santa. Estamos celebrando. Estamos en Semana Santa. Claro, hoy es puente. Festividad. Bueno, me da igual, pues a preparar los exámenes de la otra semana. Joder, hombre, vamos pero a tener si un poquito de descanso. Están preparados. Claro, los exámenes están hechos ya. El temario es el que es. No me puedo yo sacar. ¡Pues vete a hacer torrijas! Bueno, ¿cuántas quiere? ¿Cuántas docenas? Con una me vale, chato, ¿eh? Sí, que... Pero, señor Fabián, ¿no sabe usted que estamos en Semana Santa? Por supuesto. Y no sabe, y entonces la no sabe usted que la asociación de vecinos la tiene usted cerrada? ¡Ah, claro! ¡Sí que ya la está! ¿Qué abro? Ya sea Semana Santa o Semana Viva. O Semana Viva. Pues está aquí Francisco Orgullo, que se ha pasado porque nos estaba explicando lo que hay que hacer deporte. Hay que hacer deporte, bueno, hay que hacer deporte siempre, ¿no? Intentar hacer deporte, porque eso es bueno, pero que vienen estas fechas y con cada vez... Con el veranito. ¡Pero tú corres! Yo cada día sí, día no, me hago mis carreritas. Vamos, que nos está dando consejos para la gente que empieza a hacer deporte, hidratarse, no flaquear por otro lado, que luego nos dan las pájaras y no son buenas. Bueno, pues dinos. Claro, yo quería dar un consejo para que todo el mundo pueda aprovechar y estar para el verano hecho un figurín. Que tomen... ¡Déjate de figurín, coño! ¿Qué coño hay que hacer? Que tomen té rojo. Vamos a ver. Hay muchos colores rojo. De té. ¡Es de figurín figural! El té blanco, el té verde, el té rojo. El té rojo es el que más grasa. Hay que tomarse 3 tés al día. Uy. Una hora después de comer, Uy. Se toma una infusión de té rojo. Una de ellas. En lugar de café o de leche, con dejamos azucita, la leche. ¿No? Con un poquito de azúcar, ¿por qué no? Poquito, no mucho, con moderación. Y ahí vamos a notar que vamos a perder bastantes grasas. Si no lo tomábamos antes, claro. Sí, porque usted se ha quedado clarito, ¿eh? Yo antes tenía una taleguita. ¿Abulta más el tupé? El tupé, ¿a que sí? Lo iba a decir. El flequillo abulta más que él. Al final he perdido un esqueleto, ¿verdad? Y claro, ya lo que es el peso del pelo descompensa. Bueno, que no te líes. Pero, bueno, al lío. A las torrijas. ¿Y qué pasa con solo té? ¿Y adelgazo? Hombre, tomando 3 tés al día y bebiendo mucha agua... ¡Y si haciendo antes no deporte! Lo tomaba, y haciendo deporte, claro, se baja algo kilos. Algo van a notar. ¡Hay que correr! Que ahora, habrá que... En las terracitas está la gente tomando té rojo. Usted se va ahora, ¿no? En junio o julio, hoy ¿no? Té rojo, dice. En junio o julio, que hace los... ¡Eso es veterano! ¡Té rojo, dice! ¡El pájaro! Pero infusión, ¿no? Está tomando pacharán, ¿no? Pero claro, Paquito. Claro, muy rico. Francisco, por favor. ¿Qué pero... dices tú? Pero sí. Que digo yo que hay que tomar té, pero no de esos que vienen ya hechos con azúcar, de esos que se venden. Relleno, vamos a ver. No, infusión. Es que tú me hinchas. Vamos a ver. Tú te hinchas a patatas, tú te hinchas a pipas, tú te hinchas. Contigo se podía hacer un verbo. Pues claro, yo me hincho, yo me vuelvo a hinchar. Vamos a ver. Yo me vuelvo a hinchar otra vez. Madre mía, si es que. Vamos a ver. El deshinchador que lo deshinche. Vamos a ver. Pueden deshinchar. Será. Vamos, que no se puede hablar. En esta tarde no se puede hablar, Javier Ibañez, la Inda, Cota. Estamos aquí más callados que nadie. Si todos sabemos que Reñito McEnhan se come el envoltorio del té verde antes de llegar a la infusión, antes de llegar a la taza. Pero que tú vas a ir a los Ah, pero eso se come. A las excursiones que hace el Inserso, ¿no? Por supuesto. Pues por eso le va a venir bien hacer ejercicio ahora y bajar un poquito de kilos. Que mire la tripita que me lleva, ¿eh? Sí, pero sin esfuerzo, claro. Bueno, sin esfuerzo no. Tampoco solamente con lo del té está bien. Lo del té está bien porque me parece. Y un poquito de cinta. Un poquito de pasodoble. Que sí. De cinta de lomo. Sí, yo me pongo la cinta mucho. Me pongo mucho a Manolo Escobar. No, pero esa cinta no. Todas las mañanas me pongo a Manolo. Mi carro. Bueno, no tiene una bicicleta. Me lo robaron. Qué bueno, Manolo. Una bicicleta estática no tiene en casa. Una bicicleta estática. Estática. Estática. Sin ruedas. Ah, sí. Bueno, eso es. Claro, es verdad. Una esquelética. Mi sobrino tiene una Josete. La de Josete, porque vamos. Por cierto, se me olvidó decírtelo. ¿El qué? La semana esta no, la otra, ¿qué pasa? Sí. Estuve con el ojazos. ¿Con Tony Garrido? Sí. ¿Estuvo con Tony Garrido? Estuve con Tony Garrido. ¿Con tu colega, Juanma? Sí, con mi colega. Qué desaburido es, hijo, porque le cojo el móvil para hacer una llamadita. Y se mosqueó. Se pensaba que se iba a quitar. Este siempre está igual, cada vez que vamos allí a Radio Nacional, a su programa, se cree que nos estamos llevando las cosas. Claro, la gente que está al otro lado, la gente que está al otro lado de la radio, pues se lo cree, pero siempre está... No, ten cuidado, ese casco no te lo lleves. No, ¿por qué llevas ese? Pues le decía a mi sobrino. Porque estaba yo con la oreja pegada. Sí, yo lo escuché. Y le decía. Yo estaba en Barcelona, pero estaba escuchando. Lo que mi sobrino no. No, decía. Lo que tengas con él lo solucionas con él. Por supuesto, lo escuché yo con estos dos oídos. Sí, orificios. Sí, yo estaba escuchando. Auditorios. Estaba escuchando por la radio. Por la radio lo estaba escuchando al otro lado. Que estaba Josete allí, que le entrevistó a Tony. Y digo yo, y cuando dijeron Fabián, digo, no me diga que Fabián ha ido allí. Por supuesto, hombre. Y estaba cuando todo el rato. Me enteré que iba mi sobrino. ¿Dónde los gafos? ¡Ay! Se me está dando la grima aquí. Joder, pues sí que solamente es sentimental este hombre. Pues eso no lo veo yo nada bien, que se estén aquí metiendo con nosotros, que estén diciendo desde otro programa de la misma cadena. Sí, sí, no, claro, de Radio 1, no de Radio Nacional. ¿Eh? Tony Garrido, que está con nosotros porque lo de la antena, pues no vea, no me pude ver ni por los pasillos. Y bueno, cada vez que tiene el micro abierto, Si escucha mi nombre, sí, sí. Pues eso no puede ser, vamos a tener que hacer algo, Encima, joder. Sí, de momento yo voy a tener que volver otra vez a Radio de Televisión Española, a la Casa de Radio. Prado del Rey. Exactamente, Prado del Rey. Para devolverle, porque es que sin querer, como tenemos, es que tenemos la cartera igual. Entonces, para ver si se la doy. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es, voy a ir yéndome ya, voy a hacer guardia en la casa de la radio, y como yo vi a ese hombre, a ese Tony Garrido, le voy a cantar las verdades del barquero. No. Le voy a decir cuatro cosas. ¿Qué dice? Porque con Juan Manuel Montilla, el Aki no se mete. Este chico es tonto. Que no, Paco. Que no, que tú te vas ahora mismo a hacer las torrijas. Lo que haga falta, ¿eh? Claro. Y luego si quieres te vas a la radio. Bueno, yo voy a dejar hecha la masa y me voy a la radio mientras se van haciendo. Pero. Este no prende fuego en el barrio. prende fuego. Anda, bueno, pues venga, señor Francisco. Venga, vaya usted a hacer torrijas o vaya usted a la puerta. O vaya usted a la puerta de Radio Nacional a esperar a Tony Garrido. Vaya donde quiera. Hasta luego, amigo. ¡Hasta luego! Ay, Francisco Orgullo, señor Fabián, no veas. A Radio Nacional, dice ahora. Directamente. Ay, ¿qué pasa? Se va corriendo, que está haciendo deporte este hombre. Pero si cuando se vaya, si ya no estará el Tony. ¿Cómo que ya no estará el Tony? ¿Cómo que el Tony no estará? Mira, te voy a decir un trabalenguas. A ver si sois capaces de decirlo, Rellerito, dice. ¿Cómo era? En el monte hay una cabra. A ver, ética monte y... con ética con nuda. Sí. Con los cuernos torpetuda. Sí. Si no fuera tan ética con nuda. Con los cuernos. Tropetuda. ¿Qué no tendrán los hijos tan éticos, cuéticos, cuernos. Te he dicho que el sobretuda. Móvil no se tiene. Que el móvil no se tiene encendido, macho. Sí. Señor Fabián. ¿Cómo? Le tengo dicho. ¿Que estás aquí ya? Que cuando hagamos la radio. Oye, no me digas. Que no tenga encendido el móvil. Despídale, ¿no? Que le despida, pues sí, es lo que estoy pensando. Oye, perdona, claro. Perdona, que estás. ¿Qué pasa? Oye, y encima te pones a hablar, apaga el móvil, macho. ¡Solo! ¿Qué es que estoy fuera? Ah, claro, pues, es que yo apago el móvil, claro, como yo claro, no tengo apagado. Oye, que dice que está ahí en el metro, que le están ahí cogiendo cuatro de estos chavales de aquí con la bici, que le está mareando, niño. Pues vete para allá, vete para allá. Venga, cara, vengo. Venga, vale, venga, pues. Digo yo, le estaba echando yo la bronca. Estábamos criticando. Por el móvil, pero ha venido bien, es verdad. Ha venido bien. Es que claro, por el móvil, de rellenito. Yo entro en el programa y directamente apago el móvil. Ahí me da un traguito de agua, puedo, ¿verdad? De agua, claro que sí, Pañisari del Lee. Oyentes de Radio 3, estamos aquí mientras que el señor Fabián da un traguito al agua en esta tarde del viernes y estábamos esperando pues a Cholo, a nuestro amigo Cholo. Que ha ido rellenito McKenhan a buscarle a la estación ahí, a la boca del metro. Y vamos a entrar en profundidad en una entrevista con un corresponsal en Japón, con un japonés que nos ha venido aquí a visitar. Conoceremos un poquito más de él. Señor Fabián. ¿No vas a ir a la procesión del barrio o qué? ¿A la de Carabanchel? Por supuesto. Sacan al Cristo. Primero voy a ir a la de abajo, la que hay abajo, Marquete Odillo, y luego voy a ir a la iglesia de Carabanchel del Ayuntamiento. ¿Usted alguna vez ha llevado al Cristo? Por supuesto. ¿Ha sido costalero? Por supuesto. A nosotros, a Rellenito y a mí, nos ha dado por ser costaleros en esta tarde y hemos empezado el programa llevando al Cristo. Tu hijo, no es por nada, cariño mío, pero no podrías llevar ese peso, Pues lo está llevando, a principio de programa. Con Rellenito. ¿Pero cómo vas a cargar? Éramos 20 costaleros. Que sí. Lo que pasa es que pesa mucho el Cristo, ¿no? No le hagáis caso, Sí. Ay, costalista. Costalista, pues por la autopista, por donde quieras, por la albufera. Me ha dado calambre la mesa Nosotros nos ponemos a rimar otra vez. Que me ha dado calambre la mesa. Levántate, Abril. ¡Voy! Levántate, Abril, menos mal que siempre hay alguien, que si no nos tiramos dos. Joder. Hombre, Rellenito McKenhan. ¡Hombre, qué pasa, hermano! Pesa. Madre mía de mi vida, pero no me puedo creer. ¡Aquí lo tienes! Cholo. Pero Cholo, buenas tardes. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero tócala, hombre, por favor. Pero si está, no tienes sangre en la vena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo veis, no lo veis. Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos. Mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, tengo que te vas a la avenida de los Poblados. 131 en la tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. ¡Fresquita, por supuesto! Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en ese cacho de pantalla. Ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto. Que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. ¡Qué rico! Ponme otro poquito de jamón, chico. La tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas. Estuco. Tratamientos para la madera. Montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local. No dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces. No hay ningún secreto. La putaraca. Pero bueno, eso está muy bien. La putaraca. Sigue mi consejo, muchacho. La putaraca. Es mi programa favorito. Pero un poquito más fuerte. A ver, acércate, Cholo, al micrófono. Acércate. Buenas tardes. Qué ganas teníamos. Joaquín, bien se te escucha y se te ve ahora, macho. Es que este es el chico de Hong Kong o de por ahí, ¿no? No, de Hong Kong no, Cholo, que se lo diga él. Es que nos ha inducido porque claro, has abierto ¿de la puerta. ¿De dónde? Soy de Japón. ¡Ah! Es un amigo nuestro de Japón. Cuando estuvimos por las tierras japonesas, que estuvimos. ¡Ay, si no pensaba que era del camino viejo de Ganés! ¡No, no! No, es nuestro amigo Cholo. ¡Ay, perdona, guapo, eh! Es que, como ya soy mayor, la vista. Claro, bueno, debe ver más pañí. Es un vecino del barrio. Vale. Pues, como ha abierto la puerta rellenito, y claro, y te has quedado ahí asomado en la puerta. ¿Qué tal? Bien, cansadito. Oye, en Sevilla muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Teníamos mucha ganas, Cholo, de verdad. Hemos estado durante 3 años conectando contigo vía telefónica. Había programas en que conectábamos, había semanas en las que no sabíamos nada de ti. Pero siempre nos ponías al día de cosas que ocurrían en Japón o inquietudes que teníamos nosotros a la hora de conocer cosas de Japón y tú no las traías. Ay, ay, Dios mío de mi vida y de mi corazón. Cholo, ¿tu verdadero nombre? Hironori Ishii. Es un japonés nacido y vive en Tokio, su capital. Tienes 35 años, licenciado en empresariales. Representa productos españoles de alimentación en su país. ¿Con dos cojones? Un japonés emprendedor, que nunca se pierde por el mundo, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué te digo? Pues, ¡es verdad todo es que, eso lo que siento, dicho! Es que estoy un poco nervioso. Bueno, por estar siempre aquí, hemos estado, claro, por teléfono. No se suele hacer una entrevista en profundidad a un colaborador, pero siendo tan especial como eres tú y, joder, tan peculiar como que nos pongamos todas las tardes en contacto desde Pan Bendito, vía telefónica, hasta la otra parte del mundo, en Japón, ¿no? Pues a mí me resulta curioso, ¿no? Cómo nos podemos unir y las culturas, ¿no? Pero no, vamos a hacerlo fácil. Estamos en directo en Radio Nacional de España, vale. Cholo. No pasa nada, es la casa de la radio, a pie de calle. ¿De dónde viene tu afición por nuestro país? ¿Cómo y cuándo llegaste aquí por primera vez? Bueno, y llegué hace 10 años. Me acuerdo muy bien y era... 10 añazos. 13 de abril. ¿13 de abril? Sí, 13 de abril. No, 3 de abril, entonces ya... Ah, 3 de abril. Bueno, hace una semanita y cumplió 10 aniversario, ¿no? Hostia, por la entonces, semana pasada que te llamamos nosotros. Sí, sí, sí, claro. Hostia, estábamos llamándote nosotros y hace 10 por años. Eso estaba ahí en Sevilla, dándole ahí a la sevillana y a jamoncito y esas cosas. Bueno, eso no tiene nada que ver nada más, ya. Triana, Triana, yo le... Ahí va, este señor... Dale, dale. Este señor se mete todo... Bueno, señor, tranquilo. ¿Qué dice no, este? Favor, ¡meto! No, ¡que se no, mete en la conversación! ¿Eh? ¿Tú qué dices? Claro, claro, es que, señor Fabián, sí. La cultura también japonesa no es como la española. Hay que tener educación. Y hay que, sobre todo, una de las cosas que se brinda cuando yo estuve por allí sí. Es la educación, y, que no tiene nada que ver, que no quiere decir que oye, tú no hayas tenido educación. Que yo sino soy una que persona les, claro, fina, claro. Pero les sorprende, ¿sabes? Yeah. Les sorprende, es todo muy... Bueno, pues justifico tus razonamientos, obviamente, Voy a poner un poco más fino ya que estamos con gente de mucha clase y muy disgustosamente me voy a tener que marchar y llevar mis aposentos hacia otro lugar que bueno, sea requerido mi presencia. ¿Qué o sea, te parece? Pero que no se lo tome a mal. Que no, no, se lo no, no, no. Hasta luego. No digo pero, nada. Bueno, ¡venga! Pero bueno, bueno. ¿Se ha enfadado? No creo, bueno, no creo. Ya no lo que pasa nada, que... pero ya me parecía totalmente loco, ¿no? No, no, no. No. No, loco, no, loco. Loco que no. Va, que va. Si es un poco efusivo. Ah, vale, vale, vale. Pero está muy cuerdo, verdaderamente. No, lo que pasa es que, claro, no sabemos que no estáis acostumbrados, ¿no? En ya, cierto ya. modo. Ay, pues nos contabas que hace 10 años estabas aquí. Es muy difícil aprender el idioma en castellano para alguien de Japón. Porque para un español aprender japonés es un trabajo espectacular. Bueno, yo cuando estuve en tu tierra, ya. ¿Te acuerdas que iba con mi librito sí, que sí, me había sí. aprendido cositas uh-huh. y frases típicas? Uh-huh. Iba yo con mis tres líneas, ¿te acuerdas, Dago, no? Que los dejaba... Tomodachi. Tomodachi. Es amigo, ¿verdad? Sí, amigos. Es difícil el castellano. Me ha costado mucho. Bueno, a mí me resultó fácil porque aprender español era mi afición, ¿no? Entonces no era ni estudio ni nada. Entonces ya... Y aprendí divirtiéndome. Entonces ya... Muy fácil. Qué buena forma de aprender idioma, niño. Sí. Divirtiéndote. Efectivamente. Divirtiéndote. Claro, como tiene que ser. Decíamos que tú no te pierdes por España, ¿no? O por el mundo, porque sabemos que has estado en España, pero también has estado en Argentina, en Bruselas. En muchos lugares, relleno. Joder, macho, es que sí, a veces sí, me... Sí. Oye, yo me quiero ir con el Cholo por ahí, ¿por qué no me invitas a viajar contigo por ahí? ¿Qué lugares has conocido? Bueno, sí, yo... Bueno, estuve en México y Paraguay, Perú y... Perú. Y Bolivia. Perú. Perú. Ah, Perú. Perdona, es que tengo problema con R. Porque R. no puedo pronunciar bien. Pues por R. eso me gusta, coño. Por eso te llamamos todas las semanas, cojones. R. ¿Y alguna anécdota que hayas recogido por el camino? ¿Alguna anécdota? ¿Adoneta? ¿Adoneta? No. ¡Anécdota! También es muy peculiar la forma de reírse de Cholo que tiene todo el arte del mundo. Una anécdota. Bueno, una historia, ¿no? Interesante. Exactamente. Por ahí. Curiosa. Bueno, y me acuerdo muy bien viaje de Argentina, porque cuando fui a Argentina, yo no sabía nada de español. Entonces hablaba un poquito de inglés, iba por ahí, y mientras tanto cogía poco a poco, bueno, idioma español, ahí se me llevó, ¿sabes?, tener interés, aprender español, ahí empieza todo. ¿Y qué fue lo que te pareció más extraño cuando viniste aquí a nuestro país, a España? Sí, bueno, cuando es que llegaste aquí, por primera vez. Sí, es que cuando acababa de llegar, me sorprendí, ¿sabes? Por contactos físicos que hay aquí. ¿Por contacto físico? Es que sí, Japón es que no hay tanto contacto físico, o sea, ¿sabes? No. Pero de saludo, de con la mano, de... Sí, sí, saludo y abrazo y besos. Besos no hay. Por ejemplo, uy, ya desde Japón que... No. Japón no. Es que desde que soy consciente, nunca he abrazado a mi madre ni mi hermano. Nada de nada. Uy. Nada de nada. Entonces, mira, y al principio, cuando llegué aquí, bueno, tenía una amiga, pero me daban besos. Pero cada vez que me daban besos, me daba vergüenza. Claro. Claro. Por eso, ¿no? Hablábamos de la cultura y muchas veces tan diferente como es, que por ejemplo, señor Fabián es lo más natural, ¿no? Y de repente sale cantando por esa alegría. Y él no. Y tú de repente te crees que está chiflado, ¿no? Pero es eso. Muchas veces nos pasa, pues el desconocimiento nos hace, uy,

Qué modales, de verdad. ¡Hombre! ¡Hombre, relleno! ¡Aquí estoy! ¡Joder, mira, niño! ¿Qué has traído? ¿Qué has traído? ¡Mira, cacho de fuente, niño! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Madre, las torrijas! ¡Ay, torrijitas! ¡Cuidado, espérate, que la dejo aquí! Cholo, estos son torrijas. ¡Guau, guau, guau! Eso sí quiero comer. ¿No las ha hecho el ángel? Bueno, el ángel no. Lo ha hecho la mujer de Ángel, claro. Loli, claro. La Loli, con todo su cariño, con todo su rica. Balón. Cógete una torrijita y si no, pues mira. Anda. Mira, ha traído una cortecita de esta de morro. Uy, eso. ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye, eso huele a peste. Ah, eso huele a cerdito. ¿Estos son corteza de cerdo? Eso no me gusta nada. Uy, ¿cómo que? No, pero mira, la da el tufo, ¿eh? Se echa para atrás en cuanto a la salida. La verdad es que huele. Por favor, escóndelo, por favor. Es que ya a mí me mareo con esto. ¿Los cerdos no te molan o qué? Pero si te gusta el jamón serrano, mejor que el jamón serrano, te gusta el jamón ibérico, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, también serrano está bien, pero. Pero este es más fuerte, es que la corteza de morro. Ya. Pero es que esto es del morrete, del morro, del cerdo, ¿eh? Lo que le cuelga por aquí. Uy. Estas cortezas son malas. ¿Te has traído algo de Bel? Sí, hombre, claro que sí te he traído algo de Bel. Toma, mira. Ahí tienes. Ojo. Una naranjita. Anda, fresquita. Claro, como tiene que ser, niño. Aquí estamos sentados, hombre, hermano. Cholo, tienes muchas fotos con personajes famosos que has ido encontrándote por el mundo. Me he quedado loco cuando me diste a ver el álbum en aeropuertos, sobre todo futbolistas, ¿verdad? Ya. Fernando Torres, Iker. El Zidane, Pelé. Sí. Se me he quedado alucinado. Y además es que has estado, creo, en la mayoría de casi todos los campos de fútbol de primera división de aquí de España. Sí. Bueno, sí. Tú eres un amante del fútbol, te gusta mucho el fútbol, de hecho eres del Atlético de Madrid. Ya. No vas a llevar tú y yo mal, ¿eh? ¿Y qué campo es el que más te...? Hombre, claro. Bueno, el del Atlético de Madrid Calderón. Te pondrá, pero bueno. Después del Atlético de Madrid, ¿con cuál te quedas? Aparte de Calderón. No, ¿cuál te gusta más, el Bernabéu o el Calderón? Buah, Bernabéu no, nada de nada. ¿Cómo que no? Bernabéu nada de nada. ¡El Bernabéu es más grande! Es lo más feo de todo. ¡Toma ya! Que es el más feo de todos. Sí. ¿Cómo se ve que eres atletista, eh? ¡Joder, macho! Pero una cosa ser atletista y otro antimadridista. Pero bueno. Más grande, pero has estado en el Calderón, ¿verdad? Sí, claro, muchas veces. ¿Has presenciado partidos del Atlético de Madrid? Sí. Qué bien, nuestro amigo Cholo, Irwin Isual. Rellenito, ¿tú tienes algo que preguntarle a Cholo? Porque todas las preguntas se las lanzo yo y seguro que... Sí, hombre, yo tengo unas preguntitas que hacerle a Cholo. Dime. Pues mira, hablando así un poquito de la tecnología, ¿sabes? ¿Qué? Porque Gordo, la tecnología... Tecnología, relleno, ah, okay. Perdona, relleno, ¿qué? Que tienes el aceite de las torrijas... ¿Qué torrijas? Si me colgas. Una corteza. Te la tienes colgando y encima te ha sonado el móvil otra vez, que te he dicho que lo apague, que ya está aquí el Cholo, que lo apague. Está sonando un mensaje. Pero se está apagado, que está en vibración, chaval. Uy, no. Espérate, que le quito el sonido. Venga, bueno, sí, Cholo, ¿qué estábamos hablando? Porque Japón tiene mucha fama de ser así un país muy tecnológico, siempre estar a la última. Sí. Porque tú... Relleno, que tiene la mano llena de grasa de las torrijas. Joder, macho, me quiere dejar en paz, hombre, dame un clean, anda. Toma, coño, pero... Toma, trae. Joder. Venga, ya estoy venga, bien. Sí, espera, venga. Ya, ¿me ves bien? Vale. Perfecto. Hablando de lo que estábamos hablando. Ok. Que tú vienes de un barrio, ¿no? Que allí en Japón se llama Akihabara. Sí, es un barrio. Es un barrio, muy pero... famoso. ¿Por qué? ¿Es famoso en Japón? ¿Por qué? Porque hay muchas tiendas... Sí. ...de tecnologías, de electrónicos y componentes de ordenadores. Sí. Y eso. Como aquí la calle Barquillo, ¿no? Daco, prácticamente, que vas allí y te encuentras todos los trastos que hay por ahí. Bueno, mejor, claro, porque en Japón, niño, tenéis lo último. Ya. ¿Cómo que ya? Eso sí, somos mejores. Madre ¡estamos mía. Mejores! ¡Mira el móvil que trae! ¿Tú lo has visto? Sí, última. Y me ha traído un Shin-chan para el niño, mira. Oye, ¿tú te acuerdas lo que nos contó una vez de Japón? Pequeñito. Que fue una cosa muy curiosa. Allí en Japón, cuando quieres tú tirar una foto, suena un ruido, ¿no? Sí, suena ruido. Sí. ¿Pero por qué era? ¿Porque en el metro iban ahí tirando la foto de la braguita de la japonesa? Eso sí. Como hay muchos salidos, entonces ya, para, ¿sabes? Evitarlo. Y siempre suena sonido y muy alto. Claro, para cuando hagas una foto, niño, para que te coloquen, ¿eh? Es que están avanzados, es que nos llevan, macho. Ay. Y otra preguntita. ¿Le puedo hacer otra pregunta, Juanma? Déjame hablar a mí un poquito. Bueno, venga, habla. Hironori Ishii, nuestro amigo Cholo, que lleva 10 años aquí en España. No sí, viviendo, llevo viniendo. Viniendo, vale. Efectivamente, 10 años. ¿Y qué te sigue sorprendiendo ahora, después de 10 años? Bueno, no, ahora ya... ¿Ya no te sorprende nada? No, es que ya he conocido casi todo. Bueno, ya te acostumbras a hay algunas cosas que no conozco, pero ya. Creo que ahora ya no me sorprendo tanto como antes. Ahora ya estamos acostumbrados. ¿Cómo has pillado comiendo cortezas de macho? Joder, pero qué te pasa. Wow. Ahora comiendo cortezas de morro. Le voy a dar un trago a la mirinda. Ojo, el rellenito va aquí, canoyenter de Radio 3. Espérate, que es que te lo he dicho, si es que se queda aquí enganchado. Yo, la corteza de morro echa, que pasas un sufrimiento. Cholo, eres de buen comer. Eres de buen comer. Buen comer, sí, bueno, sí. ¿Cuál es tu plato favorito en Japón? ¿En Japón? En Japón. Vale, y me gusta sushi, tempura y shabu shabu. ¿Conoces shabu shabu? Pues no. Es una forma de comer carne. Sí. Y fileteas carne muy fino, fino, fino y pasas agua caliente y... ¿Como hervido? Como hervido, sí. Sí, hervido, sí, agua hervido. Entonces ya, y se hace. Y es un segundo pronto. Lo que se mete, ¿no? Pim, pam. Sí, saca rapidez. Sí, rapidez. Un momento, sacas. Dos segundos. Un, dos y... Luego mojas con una salsa de sésamo, salsa soja. Bueno, soja, y ya lo comes. Está exquisito. Yo sí, ¿sabe lo que pasa? Que yo comí hace poco sushi. Ajá. Pero es que a mí me parece que lleva mucho arroz, ¿no? ¿Eso? Sí, normal. ¿Pero dónde lo comiste? ¿Aquí, en Madrid? Sí, aquí, en un sitio, en un centro comercial. No, eso no. No, hombre, ya lo sé. Hay que para comer sushi auténtico, tienes que ir a Japón. Joder, yo me di un atraco en la primera noche y ya lo aborrecí. Yo es que ¿sabes lo que pasa? Que me pasé con la salsa de soja. Ajá. Y la verdad es que está un poco fuerte. Ajá. Si le echas mucho, claro. ¿Y llevaba wasabi, algo picante verde? Sí, joder, sí, como sí, pica sí, eso, por Dios. No, yo me creía que era aguacate, hermano. Y luego no más como picaba se, eso. Se parece. Uy, qué malo pasé, macho, menos mal. Cholo, ¿y te quedas aquí? Sí, sí. ¿Pero mucho claro. tiempo? No, mucho tiempo no, ya... Bueno. Unos días, me quedo aquí unos días y luego ya me marcho a Japón. Pues vente hoy con nosotros y te das una vueltecita por el barrio, ¿no? ¡Hombre, bueno, claro! Ya. ¿Vale? ¡Nos echamos un ping-pong ahora ahí! ¡Ahora que hay luz ahí! Ya verás. Sí, sí, sí. Estamos llegando a casi al final de esta hora nuestra. ¡No me digas! De Radio Tarascán. ¡Joder, macho! Esto no nos mata. Tenemos que pedir más tiempo. En esta Semana Santa. Pues... Pero te vamos a seguir llamando, ¿no? Ok, sin problema, vale. ¿Vale? Porque no llamado en el teléfono del Langui. Siempre. Ok. Siempre. Sí. El Goyo nunca pone... Así le cobras a él. El Goyo nunca pone el teléfono para llamarte. Si yo lo tengo. Uy. Anda. Sí que lo tengo saldo. Estamos con ¡Oye! Cholo. Hironori. Sí, pues sí, como ¡Oye! Siempre. ¡Oye! En esta tarde, con nuestro corresponsal en Japón. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Bueno. Oye, ¿qué pasa, Langui? ¿Qué pasa, Chema? Buenas tardes, Chemita. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío, con lo de la antena que te está desemando, tío, para pagarme, tío? Que te estoy desemando para pagar la antena. ¿De qué antena? ¿Cómo que la antena? Que si no es por mí, tío, no estáis ahora mismo emitiendo por la Sordi en Radio Nacional. ¿Pero cómo? Hombre, es que si no es por mí, os coméis un reel. Diccionario tarasquero. Comerse un reel. Figurado, ingerir heces. Fastidiarse, comerse todo el cagado. Pues eso. Uy. Joder, pues también. Pues también. Pero bueno, que Chema, que esto es así, tío. Esto fue un favor que le hicimos al Langui, joder. Es que a ver si cambias un poquito el chip, porque a ver si cambias el chip, que siempre me pregunta por lo mismo. Yo no, él. Claro, y encima, niño, ahora que estoy viendo el reloj, uy, si nos faltan ya dos minutillos para irnos ya para casa. Ay, son las 8 ya. Joder, oye, ¿qué os parece si nos vamos ahí fuera y nos comemos una torrijita y al fresquito? Ay, pues sí, es verdad, pues como sí. Anochece más tarde ahora, ¿verdad? Sí, es que mira qué bandeja tengo de torrijas, Chema. Vamos a comernos una poquita. Vale, pero ya no me preguntas más por la antena, ¿vale? 4 torrijas para ti y ya no me preguntes más. Oye, tantas torrijas. Bueno, y 3 para el cholo, ¿vale? ¿Y para mí qué? Vale. Venga, hombre, ir saliendo. Venga, ir saliendo que me quede un momento. Ahora salgo yo. Y para acabar, despedirá el programa mi locutor interno, Rolin Zikiel, en esta tarde de Radio Tarasca. Radio 3. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tienes sangre en la vena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo. Y además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Pues si es que. ¡Pero chico! ¿No lo veis? Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto, yo llamaría a la Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, pues mira, puta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta Noticiario Popular. En este año de 1970, hubo una tarde que brilló más que el sol, la tarde de la grandiosa inauguración de Casa Novillo.